Seguimos avanzando en Radio Tuela. Do It tiene también unas propuestas interesantísimas. Do It, menaje del hogar y manualidades. Todo lo que necesites para tu casa lo encontrarás. Menaje, vajillas, cristalería, cubertería y un largo etcétera para el hogar. Ofrecemos menaje y manualidades para personas que aprecian el diseño. Seleccionamos productos líderes con una excelente relación calidad-precio. Do It, menaje del hogar y manualidades. Estamos en la Plaza Sancho el Fuerte 12 de Tudela. Do It, menaje os desea felices fiestas a Tudela y La Ribera. Síguenos en Facebook. Quieran quitarme la voz, yo pegar un grito al cielo. Este verano, refréscate en Ocine Tudela. Del 19 de junio al 8 de septiembre, de lunes a viernes no festivo, la primera sesión en Ocine Tudela a 4,90 euros. Los mejores estrenos en Ocine Tudela. Hasta el 8 de septiembre, la primera sesión a 4,90 euros. La actualidad de Tudela y La Ribera la encuentras en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Ahí pueden encontrar amplia información sobre lo que están escuchando en esta emisora en Radio Tudela Radio. Y hace pocos días se presentó el programa de La Peña Beterri. Vamos a poder conversar con uno de sus representantes, José Mari Blanzaco Sesma. Bienvenido, caballero, a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, buenos días. Sí. Gracias por estar con nosotros. Ya está todo preparado desde el día 24, aunque hoy estamos en un día que Pamplona, la capital de Navarra, tiene todo el protagonismo. Había que tener preparado ya el programa. Perdona, es que no te he oído lo último. Decía que aunque Pamplona en estos momentos tiene todo el protagonismo de Navarra y por ende de cualquier localidad que se acerque al mundo de la fiesta... en Tudela está preparando las fiestas, ya prácticamente estaban en, no todos los programas, pero muchos de ellos presentados, y faltaba el de la Peña Beterri, que se presentaba hace pocos días. Pues sí, bueno, pues lo hemos hecho público hace muy poco, y además haremos una, creemos que haremos luego una rueda de prensa con un vídeo que hemos sacado en relación a los grupos que participan y tal, ya os avisaremos, pero bueno, sí, en definitiva ya está un poco en la calle, pues por razones de publicidad y de que la gente se vaya preparando, vamos. Sobre todo, una de las cuestiones, ¿no? Aprovecháis muy bien todo lo que tiene que ver con vuestro entorno y sobre todo con ese patio donde realizáis los grandes conciertos. Pues sí, esa es una ventaja que tenemos y que fue además calculada y estudiada, porque cuando compramos la casa, que es de nuestra propiedad, pues vimos que el patio bueno, nos ofrecía múltiples posibilidades y en ese sentido, bueno, pues nos reafirmamos en la compra. Hay que decir también que el patio, la mitad es de la Peña de Terri y el otro patio, y la otra mitad más o menos es del ayuntamiento. Y nos lo hace en precario, pues en función de que ellos, pues esa iglesia está mal, y bueno, a pesar de que han arreglado el tejado, etcétera, etcétera, pero vamos, quiere decir que ahora no tiene ninguna clase de función ni de contenido. Y en esa medida pues nos la ceden pues para poder utilizarla. ¿Cuántos componentes sois de la Peña Beterri y qué subvención recibís del ayuntamiento? Pues nosotros somos 196 adultos, hombres y mujeres, y chiquis hay unos 40 y tantos, menores de 18 años. Y la subvención que hemos recibido este año del ayuntamiento para el conjunto de las fiestas es de 7.000 y pico euros, que ahora no te puedo decir con seguridad, pero son 7.800 o por ahí. 7.800 euros, sí. La Peña Beterri presentaba es vuestro programa desde el lunes 24 con el pasacalles, con la charanga. Hay muchas de las actividades, yo creo que van en la línea que el año pasado ya nos encontrábamos, ¿no? Como los conciertos, que si te parece enumeramos, los chistularis... y también el Día del Deporte Rural. ¿Qué novedad queréis destacar para este año? No, novedades, hombre, el programa... No, hombre, novedades, este año hay una novedad y traemos el último día... el sábado 29 una electrocharanga. Una electrocharanga es una cosa nueva, bueno, nueva. En Tudela va a ser nuevo, pero por ahí ya se está viendo y se está escuchando. Una electrocharanga es, pues son 12 o 13 músicos y que llevan, van con los instrumentos normales y corrientes y pueden llevar una charanga, pero esto lo dinamizan y lo amplían a través de un equipo de sonido que se lleva en un carro y da pues mucha alegría, mucha fuerza, mucha, no sé. Bueno, pues está dicho. Y sobre los conciertos, Chuchín Ibáñez no falta con sus mariachis, tenemos también a las gafas de Mai. Sí. Bueno, tenemos unos 9 conciertos que los hacemos en la peña. También hay que incluir el día 23, domingo, que hacemos un conciertillo con 2 grupos. Hacemos 9 conciertos, hay 6 actividades externas. En total, pues son 15 o 16 actividades. El programa nuestro, hombre, de novedad te he dicho lo de la electrocharanga, pero lo cierto es que... Y en alguna medida mantenemos el criterio porque tampoco, aparte que no tenemos mucho dinero, pues, pero nos parece suficiente y participamos dentro de las fiestas, no sé, como cualquier otra peña más, pero rellenando huecos que el ayuntamiento, por ejemplo, pues no cubre. No lo digo que lo haga con mala intención, ni muchísimo menos, pero eso es, esa es la situación que se da. Y al estar ubicados en el casco antiguo tudelano, que es un... pues es un lugar de primera magnitud para nosotros, pues más dinamizar con otras peñas que hay alrededor, dinamizar esta zona de Tudela que está un poco abandonada, ¿no? Pero bueno, en esa medida ahí estamos. Bueno, ahora en estos momentos ya se concentra la Jota, se concentra Andatú, nos concentramos nosotros, están los gaiteros, está el Portalón, está Caldereros y en otras partes del casco viejo pues están otras peñas. Pero bueno, son dinámicas que hay que trabajarlas y sobre todo en zonas que un poco ya pues en precario, como puede ser el casco viejo, hay poca población, pero bueno, en fin. Y como te decía, el programa no es que sea continuista, es que hay que andar un poco pues alternativamente al ayuntamiento un poco pues por razones de los conciertos, pues son una necesidad para la juventud y la gente ya no sube tanto a los toros como antes. Pues, uh-huh. Pues hay que variar horarios, hay que programar de otra forma, no sé. En definitiva, nosotros estamos contentos. Hombre, pues es difícil de hacer un programa con poco dinero, pero bueno, pero nos la apañamos y nos las apañamos como podemos y ya está. Y no... Bueno, oye, 7.000 euros son 7.000 euros, ¿no? Sí, pero esto nos cuesta bastante más, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque tú sí, sí. Hombre, es que fíjate, en las actividades exteriores pues traemos una electrocharanga, una charanga normal, traemos pues una feria agroalimentaria, traemos el deporte rural, traemos la Federación Navarra de Triquitisa, la Federación Navarra de Chistus, y luego 9 conciertos, eso es dinero, pero bueno, nosotros nos libramos un poco o amortizamos un poco, pero muy poco a raíz de que haces un concierto y las barras pues funcionan. Ayuda. Un poco, pero vamos, nunca, las fiestas son una inversión para Beterri, o sea, es decir que no. Las actividades de la Peña Beterri desde el... Como hablamos, desde el lunes 24 con pasacalles por la mañana, el día 25 también tendremos pasacalles y concierto a cargo de la Brigada Improductiva de Pamplona, el día 26 concierto de los Cigalas de Iruña de 7 a 9 de la noche, el jueves 27 de 1 a 3 el concierto de Chuchín Ibáñez, desde la 1 hasta las 3 de la mañana el concierto de Ibakusa. El viernes 28, a las 10 la feria agroalimentaria, como indicaba Blanzaco, a las 12 deporte rural en la Plaza de los Fueras con Ignacio Perurena y los hermanos Sarralegui, y a las 7 llegará el concierto de las gafas de Mai, a las 8 el pasacalles, el sábado 29 tendremos también pasacalles por la mañana, y de 1 a 3 de la mañana será el concierto del grupo Dagmara, que vienen desde Barcelona, y esa electrocharanga que estará por la tarde, Sakatu, así es como se llama. El domingo 30 habrá un almuerzo, y por la noche el concierto del grupo The Mods, que son de Tudela. El DJ y todos los conciertos se celebrarán en el patio de la Peña Beterri. El resto de actividades se realizan en las calles de Tudela. José Mari Blanzaco Sesma, desde la Peña Beterri, gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. ¿Algún detalle más que nos hayamos dejado? No, únicamente aclarar que el almuerzo que hacemos el último día es para los amigos y amigas de ANFAS, porque almuerzos tenemos todos los días en la peña, en el patio que hemos comentado, pero en este caso es un almuerzo pues un poco ya especial para esta gente que necesita también de la diversión y de un hueco dentro de las fiestas de Tudela. Nos